que lo que pasa que siento un maleo. Muchas gracias, gente. Roberto Lugo de concierto en Valencia. Festival de la Hispanidad, domingo 8 de octubre, en Sala Canal. Presenta Edward Production. 91.8. Es tuyo, cuídalo, cuídalo. Te digo que mi persona es tuya, cuídala, cuídala. Que yo no soy un ser cualquiera al que tú puedas a tu manera moldear, fabricar para ti. Yo siento que todos tus problemas míos son, y siento que tus preocupaciones mías son. Mías son a ti, solamente he querido vivir toda la vida unido, amor. Yo nací para ti, te amo. Me amas, pero a veces me confunde tu forma de ser. Te siento distante, enigmática, arrogante, tanto insensible. Y yo, mi amor, yo me desespero. Me haces rabiar contra el mundo entero. Me haces sentir como algo que no sirve. Que soy, amor, dime, sé sincera. Que soy yo para ti, dime que me muero. Que soy, amor, por favor no me escondas la mirada. Sé muy bien con tu gesto que me amas, mujer enamorada. Querido de amor por ti, y no temas amarme. una noche más. Hagamos un intento. Zeta. En el prado y en el mar debes de quererme mucho más. Amame. Bajo el sol y por la sombra son tus besos que me nombran así. Ámame otra vez. Tus palabras valen más, me acaricia siempre como si nada. Acaríciame. Tú bien lo sabes. Así me abrazas y me besas así. Bésame otra vez. Tus palabras valen más. Me acaricias siempre como si nada. Acaríciame. Tú bien lo sabes. Cómo te quiero. Cuando quieras, donde quieras. El sitio que mejor prefieras. Sabrás tarde o temprano de algún modo